superclásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 10. Antioquia te invita a disfrutar el Festival de Lectores y Escritores 2022. Envigado se pinta de letras en la Biblioteca Pública y el Parque Cultural Débora Arango. Espera una programación muy variada para toda la familia. ¡Te esperamos! Estos son los 20 superclásicos de la FM. Al aire, nuestro clásico Herrera. En la FM, la radio de los clásicos. Coco Jumbo en la casilla número 10. Y hay quienes nos están extrañando en las redes sociales. Próxima semana vendremos con todos los fierros de los 20 superclásicos. Sí, esta semana no podemos estar con redes. Nuestros compañeros están convalecientes. Están en este momento recuperándose para volver a estar con nosotros. Julius y nuestra nuestra amiga Ani. Desde aquí los estamos extrañando de una manera muy, pero muy especial. ¡Qué nota, mis compañeros de trabajo! Pero aquí estoy. Disfruto con ustedes también de este gran conteo. El conteo no se acaba en radio, en redes va a estar con una esperita. Mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos a esta hora con tres estupendas canciones? Viene In Excess con Never Tear Us Apart, Nunca Nos Separes. Viene Belinda Carlisle con Heaven Is a Place on Earth. Y aquí está Cinderella con Tongue Keeper. Y esta canción en el puesto número 9 en nuestro conteo. La canción Nobody's Fool, Tonto de Nadie, en los 20 superclásicos para volver a vivir en este sábado. El único conteo realizado por nuestros oyentes. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Clásico número 9.

Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Tremendas historias que van acompañadas de nuestros estupendos 20 superclásicos para volver a vivir. Increíble lo que tenemos para ustedes, y ustedes lo disfrutan de una manera muy, pero muy especial con la FM, la radio de los clásicos, siempre, siempre, siempre. Viene Madonita en el puesto 4 con La Isla Bonita, Status Quo, In the Army Now. Los Rodríguez con El Señor Andrés Calamaro van a empezar en el puesto número 6 y la canción Sin Documentos. Puestos 4, 5 y 6. Aquí están en la FM, la radio de los clásicos siempre. Superclásico número 6. Ahí vamos. Que sí. que mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Be the hero of the neighborhood. son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 4. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like potatoes. It all seems like yesterday, not far away. Tropical on the island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, la isla bonita. The sun was set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the sea, he called to me. Te dijo. Scotiabank Colpatria te invita al gran salón inmobiliario para que compres tu casa. Encontrarás planes de financiación y asesoría personalizada. Descubre más en www.scotiabankcolpatria.com/gran-salón y solicita tu crédito hipotecario. Vigilado Superfinanciera. Consulta condiciones en www.scotiabankcolpatria.com/gran-salón. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Al aire, nuestro clásico Herrera, en la FM, la radio de los clásicos. La Isla Bonita, Madonna en la FM, qué buen conteo el que tuvimos hoy, espectacular conteo. Claro, nos hicieron falta nuestros compañeros, vendrán la próxima semana, Julius y nuestra amiga Annie Cárdenas, qué nota con la FM, siempre, siempre. Antes de presentarles el número uno, aquí está The Mix Masters con su Swing the Mood, una canción muy especial porque tiene una especie como de remakes de todas aquellas estrellas que hicieron música en los años 50. 40 y 60. Ahí también está nadie menos y nadie más que el rey, el señor Elvis Presley. La canción se llama Swing the Mood con los Miss Master on the Master Mixers. Viene también Don Holly y la canción de Boys of Summer, los chicos del verano, en el puesto número 3. Dos canciones espectaculares antes de presentarte el nuevo número 1 hoy en los 20 superclásicos para volver a vivir. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Out on the road today, I saw a dead head sticker on a cat. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 2. Siempre la número 1 de los clásicos. Clásicos, los 20. Al aire, nuestro Centro Clásico Herrera. En la FM, la radio de los clásicos. Sí, amigos, qué nota estar con ustedes. Definitivamente ya venimos para presentarles nada menos y nada más que nuestro gran especial Sábados Salvajes. Viene también Retro Weekend, viene con el señor DJ Harley desde las 6 hasta las 8 de la noche, aquí mismo en la FM, la radio de los clásicos siempre. Y a las 8, esperen Aguja y Vinilo. Los programas especiales el día de mañana van a estar muy buenos para que no se los vaya a perder por ningún motivo. Yo soy el Clásico Herrera. Sigan no solamente escuchando, sigan disfrutando de esta FM. Nos escuchamos esta noche en Aguja y Vinilo. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 1. Número 1. Minutos. Josh, tus clásicos vibrarán en una jungla de buena música. Ya viene Sábado Salvaje en la FM.